Te invitamos a la sexta Marcha por la Vida y el Agua, este sábado 13 de junio a las 11 de la mañana en Puente Talca, en Vallenar. Por casi 10 años las comunidades hemos detenido Pascualama con creatividad y convicción. Por casi 10 años hemos demostrado que no importa lo que el gobierno, la empresa o el poder del dinero diga, si la comunidad organizada defiende la vida vital que baja de los glaciares milenarios. Porque sabemos que la gran minería no crea empleo, sino que destruye fuerzas laborales. En Chile, país minero, menos del 1% del trabajo lo dan las mineras. Consumen el 30% de la energía que Chile produce para llevarse en solo un año 2/3 del presupuesto nacional. Porque nos están robando, nos están mintiendo, nos están matando. Decimos una vez más, agua limpia, vida sana. No, a Pascualama. No, no, no, sexta Marcha por la Vida y el Agua, este sábado 13 a las 11 de la mañana. En el Puente Talca, Vallenar.